Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigas, amigos de los cuentos. Estamos en una versión más de Valparaíso es un cuento, el programa de radio dedicado al arte de contar, de escuchar, de recopilar, de conversar acerca de la historia, los cuentos y los sucedidos. Yo hoy con una, no vamos a decir invitada porque ella es de la casa, una de las que ha estado produciendo y ha estado todo el tiempo trabajando para que este programa salga al aire, para que se sea escuchado por usted, para que lo podamos compartir. Saludo a Carolina Millar, Imaginarios Producciones. Hola, Carolina. Hola, Pati. Hola a todos los que nos están escuchando. Bueno, buen día, un día en que vamos a volver atrás en el tiempo, porque va a ser un programa dedicado a un proyecto que está todavía en marcha y que estamos realizando como Valparaíso es un cuento con Centex. Aprovecho de como adelantar simplemente, contarles que para el próximo programa les voy a contar del viaje a Medellín, que se los prometí en un viaje anterior, de lo que fue mi pasada por el Festival Entre Cuentos y Flores de Medellín, de la Corporación Viva Palabra, dirigida por J. Villaza, un narrador que ya estuvo en la primera versión de Valparaíso un cuento, pero de eso les contaré después. Hoy día nos vamos a ir atrás en el tiempo y vamos a volver a reunirnos alrededor de la palabra. Cuéntanos un poquito de esta iniciativa en la que está Valparaíso un cuento y ha estado con la colaboración, por supuesto, permanente de Imaginarios Producciones, este proceso de compilación de historias del oral al oral y del seminario que conllevaba. Sí. Bueno, tuvimos justamente este sábado recién pasado, 17 de agosto, estuvimos en el Centex. Allí reunidos más de, alrededor de unas 30 personas más o menos, los que nos dimos cita allí. Y personas que llegaron a lo que fue el llamado al participar en el seminario de procesos de compilación de historias del oral al oral. Señales, hallazgos y sucedidos. Ese fue el nombre que le dimos a este seminario, taller, que con el cual quisimos hacer un detenernos un poquito en este proceso del proyecto que tú mencionabas. ¿Cuál es la recopilación, la compilación de historias, hallazgos, hechos, recuerdos y sucedidos en tres barrios porteños, ¿no? En Cerro Barón, en Rodelillos y en Barrio Puerto. Entonces, como en este proceso que es ha sido ir en búsqueda de estos recuerdos, de estos hechos, dentro de este proceso estaba este seminario. Este proceso de recopilación de historia partió en Rodelillo, específicamente en la sede comunitaria San Leonardo. Ex-Cadi. Estuvimos también en la Santiago Watt, aquí en la Mutual de los Ferroviarios, en Cerro Barón, y con la colaboración de la Mariano Valenzuela, el sindicato de trabajadores portuarios, estuvimos en lo que fue la recopilación de las historias del Barrio Puerto, en la sede del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en Centex, ahí en el Zócalo del Ex Correo. Sí, y justamente allí desarrollamos este taller y la verdad es que fue bastante emotivo, yo diría, con todos los que allí estuvimos. Fue todo el día, eran las 9:30 y partimos hasta, yo diría, pasadas las 7:30 de la tarde. ¿Y de qué se habló ahí? Se habló fundamentalmente a partir de lo que fue la experiencia y la metodología utilizada para recopilar historias. Y algunas de esas poquitas historias las vamos a poner en la grabación en vivo, una grabación en vivo del proceso de compilación. Queremos primero compartir con ustedes algunos datos, algunas cosas de este Valparaíso antiguo que se nos configuró en el proceso Y ahí nos contó don Guillermo Polanco varias cosas. Él estuvo en el encuentro que hicimos con el puerto, pero sabía, los porteños de antes sabían de toda su ciudad, de lo que ocurría en toda su ciudad. Y él nos cuenta un poco de por qué Rodelillo se llamaba Rodelillo, y nos cuenta de algo muy curioso, dónde estaba y cómo se llegaba hasta el matadero que estaba ahí en Portales. Entonces lo dejamos con el audio de esa compilación. Igual que aquí en el Cerro de las Zorras también, pues se venía la camada mismo. Rodelillo mismo se llama Rodelillo, porque resulta de que yo me acuerdo, estaba cabo los chicos que venían placeres. Un portuario, y a fin de temporada, de Valparaíso. Venían, que era bueno, Valparaíso se identifica por qué, porque resulta de que ya los portuarios estaban en Playa Ancha. Ahí luego la gente en Playa Ancha, era poco lo que eran atrás. Pero en el sector de Portales, estaban los matanceros, los pescadores, entonces venían de Esperanza, Placeres y una parte de Barón, porque los otros Barón también era ferroviario, la una está con su pega ahí, y se juntaban los guasos de esa parte, y venían una vez o dos veces al año a rodear unos novillos que tenían hornillos arriba en San Roque, el rodelillo arriba. Tenía ganado la cerda, entonces iban al rodeo de los lillos. Y además de eso, bueno, la alimentación no era mala porque teníamos tíos que estaban en el matadero. Nosotros íbamos a buscar la mutia que le llamaban, ese era un nombre nuevo, la mutia le llamaban matanceros viejos. Bajábamos allá y a traer la carne que le pegaban los cortes dentro de los lillos. Cuando sacaban los cortes, los recortan allá. Y esa carne la llevamos para la casa, patita de cordero también la vendíamos, entonces ¿dónde está el matadero acá? En Portales. En Portales. Y ahí yo tengo una vez hice la historia, no sé si me salgo un poco el tema. ¿Saben ustedes que ahí en la avenida España hay un túnel debajo que cruza del lado de la playa del Oro, que llamamos nosotros Valle del Oro, donde están los desagües? De ahí hay un túnel, que va a dar al medio, ahora donde está la Inacap, ahí. Entonces, en esos años llegaban los carros, con los novillos. Con los novillos, sí, y paraban en Portales, en la estación. Y nosotros, cuando llegaban los chicos, vivíamos en Placeres, bajábamos a Portales, y esos eran los camarines que teníamos. Llegábamos ahí al carro, lleno de mugre de los novillos. A veces había novillos muertos que llegaban ahí también. Entonces, ahí nos cambiábamos robes, cuestiones, y hay un alambre de puja. Todavía tengo así una cicatriz en la espalda, no quiero la ahí. Pero era los camaritos que teníamos todos ahí. Y le cuento de que en una oportunidad, como tenía acceso en el matadero ya, una vez yo me metí ahí, a ver, del matadero hacia Portales. Había ahí un... Me llamó la atención que era una muralla tan lisa, pero así como esto, así, lisa y con reja. Entonces los novillos lo bajaban por ahí, por el lado de la playa, y lo pasaban por debajo. Por el túnel abajo. Por debajo del túnel. El túnel y lo metían a los corrales. Después con el tiempo ya eso se eliminó y lo pasaban por arriba, estaban el chafe con los caballeros, lo pasaban por arriba. Pero esa aventura que me tiré por abajo, yo no sé lo nunca más porque veía en la noche, a pasar en la oscuridad, veía brillar unos ojos. Veía unos ojos grandes y andaban para todos lados, pero después cuando llegué le dije a mi tío, no, me dijo, esos son ratones que llegaron. Yo creí que eran gatos. Así que no te metas nunca más para allá. Pero esa es la historia de ahí. Pero hay un túnel ahí que se reúne, pues primero no van a alcanzarlo, pero al matadero ahora están en la carta abajo. Continuamos en este programa Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación, en la radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, y también en la radio Cámara, que nos transmite en www.radiocámara.cl, en ambos los días sábados al mediodía, ya con varios años ya de programa, afortunadamente lo hemos podido sostener bastante bien. Y estábamos conversando de lo que ha sido este proyecto de compilación de historia del oral a lo oral. Lo que salimos a buscar no fue la historia así pura, la historia de, digamos, del dato duro de cómo se fueron construyendo los barrios en Valparaíso, sino la anécdota, el cuento, la historia de vida relacionada con ese tema. Y en eso es súper importante, porque justamente una de las cosas que quisimos realzar en el seminario fue justamente que hay diversas metodologías que se utilizan para trabajar con las temáticas de lo oral. Hay métodos más etnográficos, hay unos métodos mucho más historiográficos, hay otros métodos más documentales, que bueno, que todo eso tienen allí un enfoque, un abordaje distinto. Y nosotros eso es lo que quisimos poner en visibilidad cuando invitamos a tres experiencias que encontramos que son realmente increíbles, las tres, al seminario de proceso de compilación de historias que se desarrolló hace poquito. Y una de ellas es la experiencia del rescate de archivo oral de la maestranza Barón, que lo desarrolla Eric Fuentes y Carolina Paredes, acá en lo que es el Cerro Barón, y con todo lo que es la cultura de los ferroviarios. Sabemos que casi todo el Cerro Barón hay familias que de una u otra manera, ya sea el padre, el hermano, el marido, estaban vinculados a los ferrocarriles acá de Valparaíso. Ellos han realizado, en realidad hace ya varios años vienen realizando esta recopilación de la historia de ese cerro. El otro proyecto que también invitamos fue de los chicos de Audiovisual Chile, y aquí está Carolina Bernet y Nicolás Reyes. Ellos realizaron un hermoso trabajo en el Valle de la Aconcagua, particularmente fue un trabajo de un documental que quisieron ir en búsqueda de aquellos oficios que están a punto de extinguirse, porque las personas que lo realizan son ya de mayor edad. Son los artesanos que están ahí con su cotidiano, con su arte, oficio, con su oficio. Artesanos y cultores populares de la poesía, del verso, del cuento también. Sí. Y también estuvo con nosotros la compañía Matrioska, con Andrés Montero y Nicole Castillo. Ellos desarrollaron también otro proyecto, y que en realidad se está desarrollando, porque no han todavía está en proceso, y que fue la recopilación, en realidad aquí más bien, de historias de vida. Aquí sí que estaba más vinculado con lo que podríamos nosotros acercarnos a la narración, con muchas técnicas, en este caso de la puesta en escena de la narración como propiamente tal. Y ese proyecto lo desarrollaron en la población La Victoria. En La Victoria. Ahí en Santiago. Nosotras fuimos a la presentación final y verdaderamente eran historias de vida todas las las que estuvieron presentes. Y en el seminario, en este panel de experiencias de recopilación desde lo oral, esas tres experiencias que tú mencionas, y nosotras con la experiencia que estamos todavía también en ejecución acá en Valparaíso. Exactamente. Y nosotras, claro, con este otro enfoque que tiene que ver más bien con rescatar, con generar un ambiente de intimidad, de confianza, y para facilitar justamente el viaje al recuerdo, y desde allí que van surgiendo estas historias, ¿no? Estas historias más vinculadas con lo cotidiano, con lo anecdótico, con aquellos recuerdos a veces no tan dulces, y pero que bueno, que son necesarios, que comienzan a aflorar y bueno, y que nos van trasluciendo todo un paisaje cultural que a veces realmente nos deslumbró, porque empezaron a contar historias, recuerdos personales, ¿no? Y resulta de que el panorama que había atrás era un Valparaíso alucinante. Y estamos hablando hace unos 40, 60 años atrás, o sea, no es mucho tiempo, en realidad no es nada de tiempo. Y sin embargo, nos contaban de acá, de la laguna que había acá, la Plaza O'Higgins, con cisnes de cuello negro. Ese es uno de las grabaciones que van a poner ahora, donde cuenta la persona y todo el mundo se acordaba de eso. Si la persona de más de 60 años, de 70 años, se acordaban de eso, se acordaban algunos de las micros de madera que manejadas por mujeres iba, hacían el recorrido entre Valparaíso y Casablanca. Que después del seminario nos llegó el dato hasta del nombre de una de las conductoras de las micros. Sí, sí, ya nos llegó, así que maravilloso. Muchas gracias por esos regalos que comienzan a llegarnos en realidad. El matadero que está en Portales, que acabábamos de escuchar también ahí el relato que se pasaba por abajo, digamos, de lo que es la Avenida España para llevar los animales por a través de túneles, de la caída de agua que estaba en la Quebrada del Pillo, ahí a la entrada de Santos Osa. Increíble imaginarse eso cuando uno sale hacia Santiago, uno ve y claro, ahí hay algo parecido, pero es que en realidad esa caída de agua es una vertiente, era una vertiente. Ahora son aguas servidas. Ahora aguas servidas. Y del establo enorme que había que proveía de leche a todo Valparaíso en el Cerro Lecheros. Allí contaban que los niños iban justamente a tomar leche al pie de la vaca. Bueno, así. Y cuando tú, Carolina, preguntaste respecto de las celebraciones de la fiesta, hubo también un relato que se fue complementando en cada uno de los encuentros, porque todos coincidían en lo importante que era la fiesta de la primavera. Y vamos a escuchar ahora en esta grabación hablar precisamente de eso a don Jorge Díaz, que fue un agente ahí fundamental en el proceso con Rodelillo. Vamos a escuchar también a la señora Eliana, que es una tremenda mujer que ahí nos aportó muchos recuerdos y que yo creo que es una de las personas de más edad que conocimos en todo este recorrido. Saludos a ella, don Jorge. Y vamos a complementar también finalmente este relato de la fiesta de la primavera con lo que nos dijo también don Guillermo Polanco. Así que los invitamos a escuchar cómo era esta fiesta de la primavera en Valparaíso. Pero yo viví en el Cerro Molino, entonces ahí el carnaval, la fiesta de la primavera, la chaya, la gente llegaba a la primavera, un vecino al otro le tiraba un jarro con agua, usted cree que le iba a salir, oye, que me tiraste agua, qué sé yo, va a ir a buscar el otro jarro, jugaban. Las mamás jóvenes saltaban con los hijos la cuerda, ¿ya? Y saltaban y después hacían esto, como digo, los carnavales. ¿Ya? Y lo juntábamos aquí en el Paseo de Taiba, que hoy día es un paseo. Y allí, en los carros de Gregorio, en la Plaza Santa Margarita, que está más abajo del Muriardo, ahí se hacía el reinado, y yo como niño, ¿cierto? Y después hacía el central en Valparaíso, en la avenida Pedro Mon, la Plaza O'Higgins se cerraba, los cuatro contornos. Y me recuerdo que vino Natalio Dulce en una oportunidad, sí, ya con una orquesta. Las gitanas, las niñitas todas de gitanas. Y me recuerdo que ahí me sacaron de yo, era la mejor. Faltaban mujeres para la comparsa. La comparsa, pues. Había que formar una comparsa para que los premiaran y ahí los nombraran. Oye, los nombraron del Cerro Molino y las conetas. Y faltaban mujeres. Entonces, mi hermano, que me sigue, y yo, claro, esa señora, el hospital, ya, pues, le dejamos al papá. Y fuimos, claro. Y se hacía temprano, como a las 4 de la tarde, terminaba como a las 7, 8. Y cuando encacharon, colorete, los labios pintados, las señoras, bueno, como. Si usaban de esos años, no había como hoy día que hay colorete invisible, ¿eh? Es bien rojo, ¿eh? Usted llegaba con la camisa. Sí, también. Y fuimos. Y regresamos, bueno, la Plaza Higgins no es como la Plaza de Díaz, está Bernardo Higgins, está lleno. Más su ciudad tiene la toma que pintado, ¿no? ¿Te acuerdas cuando había unos cines? Claro, había unos cines, la Casa de los Padres. Claro, la gente le hace la casa con un castillo. Ya, ¿también se acuerda de la fiesta? Yo tengo una pregunta. ¿Se acuerda que fue la primera reina de la primavera aquí en Valparaíso? ¿Se acuerda? No, no me acuerdo el nombre. me acuerdo que era una mujer. Fue la nieta de Arturo Prat. Bien. Anita Prat Valdés. ¿Anita cuánto? Esa. Anita Prat Valdés. Valdés. Y la segunda reina fue de la otra primavera, Elisa Ripamonti Barro. De la sociedad, por supuesto. La tercera fue la campeona de tenis. Eso sí me acuerdo de lo que estuvo acá. Y usted participaba de la fiesta, usted iba a la fiesta, pero con la mamá al lado. Tenía aquí 14 años. Pero siempre con la mamá al lado. ¿Y se disfrazaba? ¿Ah? ¿Se disfrazaba usted? Sí. ¿Y de qué? ¿Ah? ¿De qué se disfrazó? Cosa interna, ¿no? Con papel crepe, así no está aquí. El trono de la, ¿cómo se llama? De la tenista, ya. Ah, sí. Estaba en la San Ibarpito y la joyería. Eran dos raquetas y encima una pelota. Y un traje de satín, yo me acuerdo. ¿Me acuerdo? Y en la Plaza O'Higgins había donde están ahora los negocios, ahí había una laguna. Ahí están los cines de cuello negro. En la plaza, claro. Frente al Teatro de la Vida. Sí. Cuando nos estaban contando ahí en Rodelillo, de pronto de Valparaíso y de las fiestas de la primavera y de la fiesta de la Chaya, que entre paréntesis nos dijeron, antes lo que se tiraba era el aserrín pintado, que después empezaron a tirarse esas cositas con papel que sacaban con unas maquinitas, unas redondas, que nosotros le decimos chaya. Yo le interrumpí de eso y lo voy a discutir y lo defiendo, porque yo de chico llegué a la chaya en la plaza de Almaceda y en la plaza de Victoria. Me llevaron, estaba chico, ¿vale? Para los días de fiesta. ¿Ah? ¿Para los días de fiesta? Para la fiesta de la primavera se hacía. ¿Y la fiesta se llamaba la chaya? ¿Ah? Pero resulta que no era serrín. ¿Qué? Nosotros comprábamos a fresco, hoja grande, y lo lavábamos. ¿Ah? Y se lavaba, eso me acuerdo que mi papá cuando trabajaba, obrero municipal, nos pagaban familiares entonces, así que mi mamá se sacaba. Yo era el menor de cuatro hermanos mayores que él. Así que se lavaba en la fresco, salía como una leche, lo lavaban hasta que queda como papel. Y después lo iba teñiendo, diferente ahí lo poníamos a secar. Y después de eso, nosotros nos hacíamos una bolsita ahí, todos pegando ahí, listo. Y mi mamá era más o menos buena para los números, no tan matemática, pero en su cultura, algo hacía. Porque llegaba y decía, ya, vamos a hacer una cosa. A mi hermano, uno que ahora es jubilado de la Armada, ya, era el que más vendía. Y salíamos con un saco de sorinero al hombro para vender. Salado sople a nuestro favor y por tus escaleras no camine el dolor. Cuando tus ascensores se dejen de llorar por los que un día zarparon con ansias de olvidar. Cuando tu cerro alegre comience a sonreír y agite su pañuelo al marino feliz que regresa a su patria tras largo navegar, entre lágrima y besos entonar este vals. Al paraíso eterno, puerto de mis amores, prendido a tus balcones un día pude ver como un ángel borracho tus calles dibujó y tu noche de luz un mago la incendió. Enséñanos un día tu ingenua libertad, no le vendas a nadie tu sol del mes de abril y danos tu locura de amor para vivir. Cerro alegre a su pañuelo al marido feliz, que regresa a su patria tras largo navegar, entre lágrima y besos entonar este vals. Valparaíso eterno, puerto de mis amores, prendido a tus balcones un día pude ver como un ángel borracho tus calles dibujó y tu noche de luz un mago la incendió. Valparaíso, dale nomás con tu alegría, enséñanos un día tu ingenua libertad, no le vendas a nadie tu sol del mes de abril y danos tu locura de amor para vivir. Y danos tus locuras de amor. Para mí. Volvemos a Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación en esta radio, la radio Valentín Letelier en el 97.3, la radio de la Universidad de Valparaíso, y Radio Cámara en el www.radiocámara.cl. Y ya no nos queda casi nada de tiempo, hay que ir terminando, cerrando el programa, agradeciendo a todos los que estuvieron en todos los lugares aportándonos la historia, regalándonos el recuerdo, la memoria. Y una de las cosas extraordinarias también que pasó en este seminario fue cómo toda la gente que estuvo en el seminario, entre 30 y 30 y tan, 5 personas, y después que llegaron mucho más a la función de cierre, cómo todo el mundo se le activó la memoria y apareció, se configuró un Chile, un Valparaíso, con una columna vertebral de ferrocarriles que era fundamental, todo el mundo tenía recuerdos con los trenes. Fue bastante impresionante, muy emotivo, muy emocionante todo lo que pasó allí, y la disposición también decente de Cristina Guerra y su equipo a seguir abriendo ese espacio para las conversaciones y la recuperación de memoria. Sí, en eso fíjate que yo quisiera también realzar, porque la verdad es que estuvimos todo el día, estuvimos ahí, es como que hubiésemos estado en el útero de lo que es el Consejo de la Cultura, particularmente en este nuevo espacio que está remodelado, que es del CENTEX, el Centro de Extensión. Y estuvimos allí recordando, viajando, con actividades lúdicas tendientes justamente a activar la memoria intuitiva, esa memoria empática que nos hace ponernos en atención con aquellos que están a nuestro alrededor, ejercitando círculos tribales, justamente todo eso para sentirnos parte, ¿no? Y somos parte de un colectivo, que en realidad es lo que nos hace cuando recordamos, es eso, vivir un recuerdo colectivamente. Ahora, todo este proceso de compilación que tiene esta primera parte de la pasada por todos los territorios levantando la historia, este seminario que se desarrolló el sábado pasado y que ya ahora empezamos con el trabajo de la escritura de esas historias y de la selección de esas historias que van a ser ilustradas por ilustradores de la región, y finalmente se va a convertir en un libro, un audiolibro que va a tener los textos, las ilustraciones y un CD con los cuentos, y ese libro va a ser distribuido en las organizaciones, la gente que ha participado en las bibliotecas comunitarias, y se va a lanzar seguramente con una función oral de los cuentos, y que ustedes también seguramente los van a escuchar acá en la radio poco a poco cuando ese trabajo esté culminado. Sí, un audiolibro ilustrado. Así que todo eso es lo que estamos trabajando y les vamos a ir contando de cómo se va dando todo esto. Un agradecimiento muy grande a toda la gente que nos regaló su tiempo, su espacio, su corazón, su memoria, a la gente que trabajó en esto, ha estado trabajando fuerte en todos los diseños, todo Michael Contreras, en el registro Paulina López, Bianca Olea, en el apoyo logístico Toño Mix, todo el equipo del CENTE, a Rodrigo Veragua, a Catalina, por supuesto que no, a Carla, a Gabriel Saxton, y a todos quienes han hecho posible que este tipo de cosas pueda darse, y que además es como que si desde el edificio del ex correo, que también es toda una institución, que hoy día está también en conflictos laborales por los sindicatos en huelga, que lo que fue Correos también tiene su memoria, y en algún minuto también se recuperará como la memoria de muchos que construyeron este país. Y en eso el Consejo de la Cultura, instalado en Valparaíso y echando raíces en Valparaíso, es fundamental. Nos despedimos. Nos despedimos y bueno, agradecer a todos y continuamos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, y bueno, fundamentalmente también la página web de Valparaíso es un cuento. .cl. El Facebook es una comunidad bastante activa, así que cualquier comentario, por favor, escríbanos, estamos ahí con mucha disposición, y la verdad es porque esto ya no se detiene, esto ya se expande. Estamos trabajando en la recuperación de la memoria emotiva, y eso es nuestro enfoque y nuestro aporte a todo este proceso. Muchas gracias a Nelson Golot por la grabación y la edición del programa, a Javier Moraga, que permite que salga al aire por Radio Valentín Letelier a través de su trabajo, y Nelson, que lo graba, lo edita y lo sube ahí para que nosotros lo podamos distribuir. Muchas gracias por la escucha, por la atención, y nos vamos a encontrar pronto con un nuevo programa de Valparaíso es un cuento. Adiós. Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Valparaíso es un cuento. Sábado de 12 a 12:30 horas.